Así es como iniciamos, señores, bienvenidos. Todo el mundo baila. Llegó la hora. Concierto en apoyo a las comunidades zapatistas. Por la reconstrucción de la clínica y la escuelita en la realidad. Sábado, 19 de julio, 12 horas. Deportivo del ESME, Villacoapa. Quiero Che Guevara y revolución, y que cante mi destino con esta canción. Revolucionario musical es mi inspiración, soy hijo de la calle. Cuba, Santiago, Jamaica, Montego, Bolivia, Chile, México, reggae es un milagro. Brasil y las favelas y la ciudad de Dios, los meses de revolución, uno, dos. Pisa, sangre, freedom, this is my redemption. Alguien más se llama Galeano. Todos somos Galeanos. ¡Todos!